que no llegan en la posición del 1. Entonces ahí también Boca tiene una variante diferente y le otorga otra ventaja, otra chance a Gustavo Fernández, ¿no? Bueno, pero nos trasladamos a Corrientes, después seguimos con el partido este de duelo porteño, porque Regatas metió un triunfazo en suplementario, 94-90 sobre Comunicaciones, de la mano de un inoxidable, Pablo Quinteros, quien tenemos ya en comunicación telefónica. Sí, Pablo que venía con el aductor medio explotado, después del partido en el Clásico había salido y no lo había podido terminar, y siendo una duda, digamos, para este juego, ¿no? Y con dos bajas Regatas importantes como la de Vidal y la de Ramírez Barrio, y también recuperando a Fernando Martina, ¿no? Momento también de una incertidumbre en el equipo de Regatas. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día, ¿qué decís? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, bien. Un poco cansado, pero contento por la victoria que obtuvimos en Mercedes. Y sí, fue importante, la primera de visitante, en un Regatas que no arrancó como se esperaba, pero que también, como en el caso de Atenas, ¿no? O en el caso de aquellos equipos que tienen diferentes tipos de inconvenientes, cuando un equipo no está entero, cuando un equipo no está completo, siempre es un atenuante válido y no es una excusa, ¿no? Sin duda que bueno, que los equipos que hemos tenido complicaciones desde un principio, se hace un poco más cuesta arriba, sabemos muy bien que cuesta mucho arrancar, ¿no? Sobre todo al inicio de la temporada, y la verdad que bueno, hasta ahora no veníamos haciendo un gran torneo como lo habíamos planificado, pero bueno, ahora empezamos los playoffs, es el momento de empezar a seguir sumando, a seguir mejorando. Era importantísimo ganar anoche. Sabemos, somos conscientes de los inconvenientes que tenemos, ¿no? De las bajas por las lesiones como Santiago y Fabián. Nos falta una ficha, una o dos fichas todavía por sumar al equipo, pero también conscientes que con lo que tenemos que salir a competir, y bueno, sin excusarnos, anoche hicimos eso, competimos y pudimos traer un juego importantísimo. Bueno, y vos estabas ahí entre algodones, ¿no? Por tu aductor después en la parte final del partido con San Martín. ¿Cómo te sentiste? Sí, yo estaba entre algodones, ¿no? Porque después, en el último minuto del partido con San Martín, tuve una contractura muy fuerte en el aductor, que por suerte uno ya se va conociendo, ¿no? Salí en momento justo, ¿no? Porque si no podía haber agravado la lesión, lo cual me permitió anoche poder estar. Era una incertidumbre también, habíamos trabajado mucho para poder llegar, no sabía qué iba a pasar, si iba a poder aguantar o no mi doctor, pero por suerte lo hizo muy bien, no tuve ningún inconveniente en todo el juego, y bueno, eso me deja muy tranquilo. Bueno, y ya con la ventaja deportiva, es importante, ahora tienen, digamos, dos chances en su casa, que raran. La verdad que es raro en esta liga el hecho de que Regatas no tenga esa fortaleza de localía que suele tener desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero por lo menos tienen dos chances como local para seguir avanzando. Es verdad, la verdad que aún no hemos ganado local, estamos en el debe en eso, pero sí, tenemos dos chances, vamos a intentar ya el domingo total liquidar la serie, porque sabemos que viene, si pasás automáticamente ya el miércoles volvemos a jugar, y con todos los problemas físicos que estamos teniendo, lo mejor es tratar de conseguir días de descanso, ¿no? Para recuperar soldados y no hacer tanto desgaste. De todas maneras, a los partidos que jugamos, va a ser durísimo. Comunicaciones ha demostrado que es un equipo aguerrido, no ha ganado en casa también, así que no tenemos nada garantizado. Sí, el estar al 100% el domingo y con ganas y deseo de ganar, ¿no? Santi, a los males de las ausencias y de los fichajes no confirmados por Regatas, ustedes tienen el dato de ser el equipo que más suplementarios jugaron, 3, o sea, complica todo para Regatas este presente. Sí, la verdad que estamos teniendo un inconveniente en el sentido de que hacemos un gran primer tiempo, hacemos una diferencia, pues nos cuesta sostenerla durante el tiempo, ¿no? Que resta de juego. Un poco también se debe a que hay momentos de que cuando el equipo lo deja jugar, jugamos muy buen básquet. Cuando ya no empiezan a jugar muy agresivo al límite del foul, el equipo como que se sale de su eje, de su línea, y entra en el caos, y bueno, y es ahí cuando nos metemos en problemas, ¿no? Hay momentos de que la verdad que se hace un juego muy friccionado y se hace imposible estar concentrado, porque te juegan al límite del foul, inclusive un poco más allá, y bueno, ahí se nos complica y después nos cuesta volver a meternos en el partido. La realidad indica que cuando Regata lo dejan jugar, lo mismo pasa la temporada pasada, cuando Regata lo dejan jugar, si le juega bien, es un equipo muy peligroso ofensivamente. Por eso estamos teniendo ese inconveniente, ¿no? De cuando hacemos una diferencia, no sabemos administrarla, y bueno, y terminamos a veces pagando caro, llegando a suplementario e inclusive perdiéndolo también. Bueno, ¿qué quedó del equipo subcampeón? Si bien hubo varios cambios y la partida de Sims es significativa, ¿para qué va a estar este Regata? No solamente en Super 20, donde después para colmo el cruce es bastante complicado, sino para lo que viene después, que la Liga Nacional. Bueno, yo creo que todavía es muy pronto para saber para qué está este equipo, ¿no? Si bien hemos Regata ha mantenido una base importante, tuvimos tres incorporaciones que obviamente son nuevos, no conocen la liga, si necesitan un periodo de adaptación, lo mismo le pasó a Donald, pero son tres grandes jugadores muy comprometidos, que no tengo duda le van a aportar mucho al equipo. Y bueno, estamos en la etapa de querer seguir mejorando, ¿no? Sabemos que todavía no estamos en esa dinámica, en ese sentido de juego que quiere Picato, pero bueno, los que ya estamos ya lo conocemos y sabemos, intentamos de dar lo máximo y ayudar al resto para que el equipo se encamine y vuelva y tenga el rumbo que tuvo el año pasado, que no llegó a la final, ¿no? Estamos hablando con Pablo Quinteros, goleador en la noche de ayer con 25 puntos, además aportó 6 asistencias. Era un partido donde su equipo Regatas puso la serie 1-0, ganándole a Comunicaciones en Mercedes 94-90. Bueno, y ya con digamos, un playoff de postemporada cortita, ¿cómo ves este Super 20? ¿Qué análisis haces hasta acá del Super 20? Bueno, lo veo un poco raro, ¿no? Donde creo que muchos equipos no le están dando la seriedad, quizás, que se debería darle. Un torneo que trae sorpresas, que todos están acomodándose. Pero bueno, cuando vos sabés que lo más importante está un poco más adelante que la liga, ¿no? A veces hace que te relajes un poco y que no ponga la atención que se merece, ¿no? El torneo en sí. Así que bueno, nada, lo veo un poco raro, es un método nuevo y que bueno, que todos los años se va implementando y uno le cuesta adaptarse, ¿no? A acomodarse, saber a ciencia cierta cómo es todo. Y bueno, la verdad que lo veo muy raro y con muchas sorpresas, así que nada, ojalá, yo siempre digo, ¿no? Hay que mantener, ¿no? Un sistema de juego, hay que tratar de mantenerlo para que todos vayamos adaptándonos y ya saber cómo se va a jugar, ¿no? Que todos los años se tenga que implementar cosas nuevas y uno se tenga que ir adaptando, ¿no? A ver, yo comparto en esto que decís el tema de que hay algunos equipos que están un poco más relajados y es como que le bajan, digamos, a la declaración, o por lo menos la parte de elaboración, en laboratoria, es como que le bajan un poco los decibeles. Pero también, por otro lado, hay equipos que están con muchas presiones ahora, Paolo, ¿no? Porque ayer se veía claramente que, el partido que fuimos a hacer, el televisado de anoche, lo vio Santiago, que lo estaba viendo por televisión, por ejemplo, el partido que estábamos transmitiendo entre Quinza y Atenas de Córdoba, y lo hablaba con algunos de los protagonistas de Quinza, y donde la gente ya le está exigiendo resultados a un equipo que se armó en principio con un presupuesto grande, uno de los más grandes, un más importante, y donde el equipo no estaba bien. Entonces, y lo hablaba con varios de los protagonistas de Quimsa, uno, la necesidad de ganar como para poder revertir esta mini situación, si se quiere, de no confort con el, con la relación con el público. Y por otro lado, para tampoco arrancar lo que después viene la Liga Nacional con un equipo que esté acostumbrado a no ganar y con algunos cambios como los que ya va a introducir. Me parece que es un arma de doble filo, ¿no? Capaz que en el caso de ustedes, que vienen más relajados porque vienen de una gran campaña como la que hicieron el año pasado, llegando a la final y siendo un poco la sorpresa de la etapa final de la Liga Nacional, es diferente y tiene el atenuante de las lesiones, y tiene el atenuante de que iba a venir un extranjero y después vino otro. Por ahí para ustedes es diferente, pero hay algunos equipos que están como necesitando manotear alguna victoria importante en este torneo ya. Sin duda que es así como lo estaba describiendo, ¿no? Al principio parece que bueno, no pasa nada, está todo bien, no es la liga, es un torneo aparte, como que se plantea esa situación. Pero obvio, cuando las cosas no van bien y el equipo pierde, la gente ya no lo ve de la misma manera, ya empieza a exigir, empieza a pedir otras cosas, ¿no? Y bueno, es lo que seguramente le está sucediendo a equipos que se han conformado para pelear por el título en la liga, ¿no? Es algo, bueno, lógico, cuando a un equipo no le va bien, la necesidad de ganar. Y somos conscientes los jugadores que cuando estamos en equipos que bueno, que sea, hay mucho potencial y que se ha invertido mucho, que cuando las cosas no van bien se empieza a sentir la presión, ¿no? Y la necesidad de ganar. Nosotros veníamos de 4 o 5 derrotas consecutivas, más allá que los dirigentes con nosotros no nos están poniendo presión, no está bien exigiendo, porque también entiende de la situación que estamos atravesando, de las bajas, y que todavía no nos faltan fichas por completar el equipo, pero nosotros mismos sí sabemos que queremos ganar, que queremos mejorar, que queremos en este torneo prepararnos de la mejor manera para que cuando comience la liga empezar bien, ¿no? Pero bueno, por eso te digo, es un torneo, como bien lo dijiste, es un arma de doble filo. Es un torneo que si no le prestan la atención que tenía que prestarle, darle la intensidad y las ganas, te puede costar muy caro más adelante, ¿no? Claro, porque, a ver, y seguramente Santiago va a coincidir conmigo, no es lo mismo este torneo para Olímpico, para Quimsa o para Instituto, que para Comunicaciones o Salta Básquet. ¿Por qué? Porque tiene otro objetivo, tanto Comunicaciones como Salta Básquet, el objetivo de hacer pie en la máxima categoría. Y eso va a ocurrir cuando arranque la Liga Nacional. Le van a querer escapar al playoff por el descenso, se van a querer meter en postemporada. Y para Olímpico, para Instituto, para Quinza, el objetivo hoy es competir y tratar de borrar las malas campañas que hicieron, por ejemplo, el año pasado. Entonces, armar otra vez un equipo competitivo. Ustedes también tienen un margen de error, o un margen o un colchón hecho después de lo bueno que hicieron el año pasado, y encima por delante también tienen la Liga, la Supercopa y la Liga de las Américas. O sea, vale decir, son objetivos completamente distintos y son paciencias y estados de humores muy diferentes, ¿no? Sin duda que bueno, que hay equipos que bueno, que tienen la presión y quizá la obligación de querer revertir lo sucedido la temporada pasada, de intentar llegar lo más arriba posible, y obviamente que las presiones cambian y son distintas, ¿no? Como bien decía, hay equipos que estos dos, como nombraste, Comunicación y Salta, que la primera temporada, obviamente no creo que su objetivo, su listón sea muy alto, ¿no? Que bueno, el deseo lo pueden tener, pero bueno, son equipos que recién están en la liga y como todo proceso lleva un periodo de adaptación, y seguramente, como bien decía, van a apuntar a otra cosa. En cambio, hay otros equipos que bueno, que han invertido mucho y que tienen quizá la necesidad de poder llegar a instancias decisivas. Hoy por hoy lo están atravesando por un buen momento o, y obviamente las presiones empiezan a jugar un partido aparte, ¿no? Yo creo que bueno, que hay que tomarlo con mucha cautela y que no hay que volverse loco también, pero sí ser consciente, como en el caso nuestro, ¿no? De que bueno, tampoco es lindo acostumbrarse a perder, tampoco es bueno que las cosas salgan mal o no vayan como uno quiere, porque después el desgaste es el doble, ¿no? Salir de una mala situación y poder meterse en lo que en el objetivo que uno se va a plantear en la Liga Nacional cuesta el doble. Entonces bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo importante siempre es tratar de salir a competir, a dar el máximo. Enfrente siempre hay un rival que también quiere lo mismo que vos, que quiere ganar, y bueno, si te gana, te fue mejor, le da la mano y a pensar en el próximo juego. Pero bueno, si perdés porque no lo entregaste todo, porque las cosas, porque no fuiste competitivo, ahí sí habría que replantear la situación. Seguro. Santi, ¿alguna pregunta más para Paolo? Bueno, siguiendo lo que le preguntaba sobre los candidatos, pues si bien los playoffs son un torneo aparte, ¿a quién ve distinto a pelear por estas dos plazas para la Liga Sudamericana? Bueno, si bien la verdad que hay muchos candidatos, porque hay muy buenos equipos, hay muchos buenos equipos. Yo creo que los que van a llegar van a ser los que más mentalidad y más ganas de querer conseguir el torneo van a ser, ¿no? Hoy sabemos de la calidad que tiene San Lorenzo, que está nuevamente un paso por encima del resto. San Martín está muy bien. 15, Atenas, son equipos que bueno, Instituto, son equipos que tienen muchísima calidad, que son, no van a dejar de ser equipos peligrosos por más que las cosas no le estén yendo bien. La verdad que, bueno, no veo otros candidatos que los que te nombré, pues son equipos que cuando, si despierta, van a ser equipos muy muy difíciles de vencer. Así que bueno, nada, hay que esperar esto. Bueno, ahora empiezan los playoffs, quizás un poco haya un poco de presión, ¿no? Porque ahora sabes que si perdés, tenés unas mini vacaciones para poder entrenar y poder preparar el equipo para cuando largue la liga. Así que los equipos que estén mejor preparados van a ser los que van a llegar. Pablo, y la última ya de mi parte también, te dejamos y te vamos a agradecer como siempre el tiempo y la buena onda. ¿Pudiste hacer una buena pretemporada este año? ¿Pudiste tener la pretemporada que tuviste en la temporada pasada, que después te dio muy buen resultado, independientemente de lo que te pasó en la final? Habías tenido una liga impecable en cuanto a lo basquetbolístico, generalmente la tenés, pero digamos, de lo físico, habías tenido una liga impecable. ¿Pudiste repetir esa pretemporada? No, lamentablemente no pude repetirla, porque la lesión que tuve en la temporada pasada no me permitió ponerme físicamente bien, porque no, obviamente al tratarse del pie no podía salir a trotar, salir a hacer la parte física que había hecho el año pasado. De a poco se me están yendo todas las molestias, aún persiste, ¿no? El dolor mínimo, pero está ahí en el pie. ¿Qué lesión traicionera, cual, bueno, no? ¿Cómo? ¿Qué lesión traicionera, digo? Sí, la verdad que, bueno, en toda mi carrera nunca había tenido una lesión como esta, la primera vez, y la verdad que sí, es una lesión jodida, complicada, que tenés que, bueno, darle el tiempo que necesita. Yo tuve casi 3 meses sin entrenar y sin jugar, porque en la final apenas 15 minutos, con San Martín jugué también otros 15, 20, cuando empezaron los chicos acá a entrenar, yo todavía estaba en el proceso final, ¿no?, de recuperación, así que tampoco pude entrenar con ellos. De a poco me voy sintiendo, sí, mejor físicamente, me voy sintiendo mejor basquetbolísticamente. Tengo que tener paciencia, sé que hoy no estoy al 100%, hoy no me encuentro al 100%, porque, bueno, 3 meses sin hacer absolutamente nada, de un día para el otro, no es que vas a estarlo, ¿no? Pero bueno, de a poco me voy sintiendo cada vez mejor, me voy sintiendo cada vez más conforme con la evolución que voy teniendo, entonces eso me deja tranquilo y sé que cuando esté al 100% voy a poder aportarle más al equipo. Bueno, Negro, querido, un abrazo enorme, felicitaciones por la actuación de ayer, goleador de la noche con 25 puntos, pero más allá de del goleo, felicitaciones por la victoria de Regatas, que bueno, que parece que está ahí en la antesala, si bien nunca un partido se ganó antes de jugarlo, parece que está ahí en la antesala de poder estar en la etapa final de este Super 20, y para el que venga, para ustedes o para Comunicaciones, no va a ser nada fácil lo que venga después, porque va a ser el Instituto de Córdoba, que es un equipo que se ha preparado para ganar el torneo y tiene un gran equipo. Así que nada, felicitaciones por la noche y a seguir recuperando soldados. Muchísimas gracias, Fabián, chicos. La verdad que sí, bueno, nosotros esperemos seguir por la senda positiva, esperemos terminar este playoff y bueno, y después enfrentar al Instituto y seguir sumando en confianza y en juego, que es lo que realmente estamos buscando, y tratar de seguir avanzando en el torneo, porque eso es lo que realmente también queremos. Abrazo a todos. Dale. Bueno, la palabra de Paolo Quinteros, goleador en la noche de ayer, en un partido que